Hola, buenas noches. Alberto Sanz II, como responsable principal de Buscando Leones en las Nubes, os saluda y os da la bienvenida, como siempre algo apresurada, a nuestro espacio, la muy veterana emisión de música y literatura en Radio Universidad de Salamanca. En la próxima hora vais a escuchar la segunda entrega de la serie de cuatro que desde hace 7 días estamos dedicando a Philip Larkin, el muy interesante poeta británico, de cuyo nacimiento se cumplieron los 100 años el pasado 9 de agosto, en una efeméride que por diversas razones no hemos podido celebrar hasta ahora, bien avanzado ya el mes de octubre. En mi otro espacio de la emisora universitaria salmantina, Todos los libros, un libro, presenté hace unos días una reseña sobre Jill, una espléndida novela de Larkin, y también sobre Poesía reunida, el título con el que la editorial Lumen recogió la casi totalidad de la obra poética de nuestro invitado de esta noche, en una edición a cargo de Damián Alou, que cuenta con la traducción del propio Alou y de Marcelo Cohen. Ante la imposibilidad de comentar ahora con un cierto detenimiento la poesía de Larkin, os dejo, para facilitar el acercamiento y la comprensión de los versos que os leeré en el programa, las acertadas palabras con las que Alou resume las preocupaciones que mueven al escritor en sus poemas. Sus temas, nos dice, son los hombres, las vidas de los hombres, el tiempo y el paso del tiempo, el amor y el apagarse del amor. La brillantez literaria de Larkin se manifestó también en sus críticas, reseñas y comentarios sobre la música de jazz, de la que era un ferviente aficionado. En España está publicado, en una edición de Paidós de casi imposible adquisición, All What Jazz, escrito sobre jazz. De esa obra se entresacaron las referencias para completar Larkin's Jazz, una compilación de cerca de 100 temas en 4 CDs que reflejan lo más significativo de las preferencias del escritor sobre su género musical favorito. De esa antología, yo he seleccionado la música que integra los 2 primeros programas de la serie. Estoy seguro que la muy singular conjunción de los poemas de Larkin y los muy reconocibles temas de jazz clásico va a interesaros. Poesía de la partida. A veces oyes, de quinta mano, como epitafio, lo mandó todo a la porra y se largó. Y siempre la voz está segura de que darás tu aprobación a ese gesto audaz, purificador, elemental. Y tienen razón, creo. Todos odiamos nuestro hogar y tener que estar en él. Yo detesto mi habitación, su basura tan bien escogida, buenos libros, una buena cama y mi vida en perfecto orden. Así que cuando oigo decir, los dejo a todos plantados, me entra un cosquilleo, un entusiasmo, igual que con, entonces ella se desabrochó el vestido, o, chúpate esa, cabrón. Si él lo hizo, seguro que yo también puedo. Y eso me ayuda a estar sereno y laborioso. Pero hoy mismo me largaría, sí, me pavonearía por caminos llenos de nueces, me inclinaría en el castillo de proa con una incipiente barba de bondad, si eso no fuera tan artificial, un paso tan deliberado hacia atrás para crear un objetivo. Libros, porcelana, una vida reprensiblemente perfecta. get too romantic, crazy. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. Fairgrounds painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that makes my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how a ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Primavera. Gente sentada bajo sombras verdes o que da vueltas. Los niños toquetean la hierba que despierta. Serena se posa una nube. Sereno canta un pájaro. Y brillando como un espejo oscilante, el sol ilumina las pelotas que botan, los perros que ladran, la neblina de hojas detenida en las ramas. Y a mí, que recorro el parque con cara de pocos amigos, una esterilidad indigerible. La primavera, de las estaciones la más gratuita, es un patio de flores espontáneas, es un curso de agua, es la hija más múltiple y entusiasta de la tierra, y aquellos que más la ignoran son quienes mejor la ven. Sus caminos se vuelven tortuosos y pusilánimes, sus visiones claras como una montaña, sus necesidades presuntuosas. Thank you. Recuerdo, cruzando Inglaterra por una línea distinta por una vez, temprano en el frío de Año Nuevo, nos detuvimos y al ver a unos hombres con unas matrículas correr por el andén hacia unas puertas conocidas, «¡Vaya, Coventry!», exclamé. «Yo nací aquí». Asomé en medio cuerpo y me puse a buscar una señal de que esa era aún la que fue mi ciudad durante mucho tiempo, pero no tenía muy claro dónde me encontraba. Desde donde estaban aquellas bicicletas embaladas, ¿habíamos salido cada año rumbo a nuestras vacaciones familiares? Sonó un silbato. Todo empezó a moverse. Me senté, mirándome las botas. «¿Era ahí?», sonrió mi amiga, «¿dónde están tus raíces?». «No, solo donde dejé pasar mi infancia», quise replicar. «Solo donde empecé. Pero ahora ya lo tengo todo situado. Nuestro jardín, primero, donde no inventé deslumbrantes teologías de flores y frutos, y donde no me habló un viejo sombrero. Y aquí tuvimos esa magnífica familia a la que nunca acudí corriendo cuando estaba deprimido. Los chicos todo bíceps y las chicas todo pechos. Sus cómicos Ford. Sus granjas donde pude ser yo mismo de verdad. Te enseñaré, ya puestos, el helecho en el que nunca me senté temblando, decidido a llegar hasta el final, donde ella se recostó y todo se volvió una neblina ardiente. Y en esas oficinas mis ripios nunca se imprimieron en un gastado cuerpo 10, ni los leyó un distinguido primo del alcalde, que no llamó a mi padre para decirle: «Aquí, ante nosotros, si pudiéramos ver el futuro». «A juzgar por tu cara», dijo mi amiga, «es como si desearas que el lugar ardiera en el infierno». «Bueno, supongo que la culpa no es del lugar», dije. «Nada y todo ocurre en todas partes». en la hierba. La mirada apenas los distingue de la fresca sombra que los cobija, hasta que el viento alborota la cola y la melena. Entonces uno pasta, da unos pasos, el otro parece observarlo, y se detiene de nuevo en su anonimato. Sin embargo, hace 15 años, quizá 2 docenas de carreras bastaron para que entraran en la leyenda. Lentas tardes de copas, apuestas y hándicaps en las que sus nombres quedaron grabados en desvaídos junios clásicos. Colores en la salida, recortados contra el cielo números y parasoles. Fuera, escuadrones de coches vacíos y el calor y desperdicios en la hierba. El grito prolongado que queda flotando hasta que remite y se imprime en las columnas de última hora de los periódicos. Quizá los recuerdos rondan sus oídos como moscas. Sacuden la cabeza. El crepúsculo llena las sombras. Verano tras verano todo se fue alejando. Los cajones de salida, el gentío y los gritos. Todo menos esos apacibles prados. Sus nombres sobreviven en los almanaques, pero ellos han olvidado sus nombres y descansan o emprenden un galope que debe de ser de alegría, y ya no lo siguen los prismáticos ni los vaticinios de un cronómetro impertinente. Solo el mozo y el hijo del mozo, con las bridas cuando llega la noche. Mr. Blinney. Esta era la habitación de Mr. Blinney. Se alojó aquí todos los años que trabajó en la fábrica, hasta que lo trasladaron. Unas cortinas estampadas, finas, deshilachadas, que cuelgan 10 centímetros sobre el alféizar de una ventana que muestra un solar cubierto de maleza y desperdicios. Mr. Blinney me tenía un jardín precioso. Una cama, una silla, una bombilla de 60 vatios. No hay colgador tras la puerta, ni sitio para libros o equipaje. Me la quedo. Y así es como me acuesto donde se acostaba Mr. Blinney y aplasto mis colillas en el mismo platillo de souvenir y me pongo algodones en los oídos para amortiguar el estruendo de la radio que él la animó a comprar. Sé cuáles eran sus hábitos, a qué hora bajaba, que prefería las salsas ligeras, porque nunca perdió la fe en las quinielas, y también cómo era su temporada, la familia de Frinton que le alojaba durante las vacaciones de verano y que pasaba las navidades en Stoke con su hermana. Pero si se quedaba de pie mirando el viento glacial que alborota las nubes, o echado en la cama mohosa diciéndose que ese era su hogar, y sonreía, y temblaba sin sacudirse el temor de que somos tal como vivimos, y que si a su edad lo único que podía enseñar era una caja alquilada, no debería dudar que nada mejor merecía, eso no lo sé. Canciones de amor en la vejez. Guardaba sus canciones. Ocupaban tan poco espacio. Le gustaban las tapas. Una descolorida de estar al sol. Una con los círculos de un jarrón con agua. Una pegada de cuando le dio por poner orden y coloreada por su hija. Y así esperaron, hasta que ya viuda las encontró, buscando otra cosa. Y se puso a redescubrir cómo esos acordes francos y sumisos habían dado paso a esas palabras que los guiones prolongan. Y la infalible sensación de ser joven se extendió como un árbol que despierta en primavera, en el que cantaba esa fresca lozanía, esa certeza de tener tiempo por delante, como cuando las tocó por primera vez. Pero más aún, el refulgir de ese tan mencionado brillo, el amor, estalló para mostrar el vuelo de su luminosa incipiencia, que aún prometía solventar y satisfacer e imponer un orden inmutable. Por ello, esconderlas otra vez, llorar, fue duro, sin admitir en parte que no lo había conseguido entonces y no lo haría ahora. Curación por la fe. Lentamente las mujeres desfilan hasta el hombre erguido, de gafas sin montura, pelo plateado, traje oscuro, cuello blanco. Los ayudantes, infatigables, las convencen de que avancen hasta su voz y sus manos, hasta esa cálida lluvia de primavera que es su amorosa atención, los 20 segundos para cada una. «Dime, hija mía, ¿cuál es el problema?», pregunta la voz grave, de acento americano, y sin pausa apenas comienza a rezar, dirigiendo a Dios hacia ese ojo, esa rodilla. Bruscamente juntan las cabezas. Enseguida, exiliadas como pensamientos perdidos, quedan en silencio. Algunas se alejan avergonzadas, sin volver a sus vidas todavía. Otras se quedan tiesas, temblando, con un llanto ronco y escandaloso, como si en su interior aún perviviera una niña muda e idiota, despertada por esa muestra de amabilidad, pensando que una voz por fin les ha hablado, que han aparecido unas manos que las elevan y aligeran. Y tanto júbilo les traba la lengua, espesa, los ojos supuran dolor. Un gentío sigue agolpándose, dichoso, a la espera de las grandes respuestas. El problema. Con su bigote y su vestido floreado, tiemblan. Ahora el problema es todo. En todas duerme la sensación de haber vivido según el amor. Para algunas todo sería distinto de amar a los demás, pero casi todas piensan en lo que podrían haber hecho de haber sido amadas. Eso nada lo cura. Un inmenso dolor que se remansa, como cuando al deshelarse el rígido paisaje llora, las va recorriendo lentamente. Eso, y la voz que sobre ellas dice, hija mía, y todo lo que el tiempo ha rebatido. Thank you. my feet got soaking wet. Walked all night long and my feet got soaking wet. Walked all night long and I haven't found my baby yet. Qué triste el hogar. Qué triste el hogar. Está como lo dejaron, adaptado a la comodidad de los últimos que se fueron como para incitarlos a volver. No obstante, privado de nadie a quien agradar, se marchita, sin ánimo para superar esa ausencia e intentar un nuevo comienzo, cuando apuntó dichoso a cómo deberían ser las cosas y falló estrepitosamente. Ya ves lo que fue. Mira las fotos y la cubertería, las partituras en el taburete del piano, ese jarrón. That old police patrol. The best that I can wish it, I hope it falls off in some but it doesn't matter, no. And when that wagon gets you, make up your mind to go to jail. When that wagon gets you, make up your mind to go to jail. Your feels just like a hound dog with a tin can tied to his tail. Días. ¿Para qué sirven los días? Los días son donde vivimos. Vienen y nos despiertan una y otra vez. Están para nuestra felicidad. ¿Dónde vivir si no en los días? Ah, para resolver esa cuestión, el médico y el cura se ponen sus largos abrigos y con prisas recorren los campos. Thank you. viento de bodas. El viento sopló todo el día de mi boda, y mi noche de bodas fue la noche del vendaval. La puerta del establo no dejó de golpear, y él tuvo que bajar y cerrarla, dejándome como una estúpida a la luz de las velas, oyendo la lluvia, viendo mi cara en el curvo candelabro, en realidad sin ver nada. Cuando volvió dijo que los caballos estaban inquietos, y me entristeció que aquella noche hubiera un hombre o animal que no compartiera mi felicidad. Ahora, de día, el viento lo agita todo bajo el sol. Él ha ido a ver la riada, y llevo un cubo desportillado al gallinero, lo dejo en el suelo y me quedo mirando. Todo es un viento que revuelve las nubes y los bosques, que azota mi delantal y la ropa del tendedero. ¿Puedo soportar que el viento me haga encarnar la alegría de mis actos, como un hilo ensartado de cuentas? ¿Podré dormir ahora que esta mañana perpetua comparte mi cama? ¿Conseguirá secar la muerte estos nuevos lagos de dicha? ¿Impedir que nos arrodillemos como el ganado junto a sus generosísimas aguas? Sea este el verso. Bien que te joden tus papis, aunque no adrede lo hacen. Te llenan con sus defectos más algunos especiales. Pero a ellos los jodieron viejos necios atildados que cuando no estaban rígidos se peleaban como gatos. Heredamos la miseria como zócalo marino. Escápalo antes que puedas, y no busques tener más hijos. Troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what are little stones you're stepping on? Just a meadow neath your feet. And how you meet the morning, you gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all your dreams come true. Difference in the day, I see that now. All the troubles done disappeared. But you got feathers in your way now, huh? Yeah, tell me more, get me more, get me more of that smile, yeah. And them stones you stepped upon. Well, all right. Oh, morning, oh, you gaily swing along. At night, you may be weary, your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful. Sin nada que decir. Para naciones imprecisas como maleza, para los nómadas que viven entre las rocas, tribus de baja estatura y cara de enfado, y para las familias unidas por adoquines en pueblos con molinos de oscuras mañanas, la vida es una muerte lenta. Y también sus distintas maneras de edificar, de bendecir, de medir el amor y el dinero, son variantes de una muerte lenta. El día que uno pasa cazando un cerdo o celebrando una fiesta en el jardín, horas que dan fe o dan a luz, avanzan hacia una muerte igualmente lenta. Y decir eso, para algunos no significa nada. A otros, les deja sin nada que decir. Thank you. al límite del tiempo, como suele ser habitual en nuestro espacio, solo me queda despedirme hasta el lunes próximo, en que continuaremos con nuestra serie dedicada a la poesía de Philip Larkin, con ocasión de la tardía celebración del centenario de su nacimiento, al que se llegó el pasado 9 de agosto. Los versos del británico han aparecido entre una docena de temas de jazz, objeto de reseñas por el poeta en su vertiente de crítico del género, interpretados por Teddy Wilson y su orquesta, Albert Ammons and his Rhythm Kings, Louis Armstrong y sus Hot Five, Eddie Condon con sus Windy City Seven, Bessie Smith con Buck and His Band, los Black Bottom Stompers de Johnny Dodds, Duke Ellington, Henry Allen y su orquesta de Nueva York, Benny Goodman con su orquesta, Sidney Bechet and his New Orleans Fiddlewarmers, Fats Waller y Bob Crosby con The Bobcats. Con su apresurada mención, cerramos el programa por hoy. Pasad una muy buena semana. Adiós.